noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de Latinoamérica. Hoy tenemos un aniversario porque es nuestro programa número 20. El mismísimo 20. Y bueno, como siempre, mi nombre es Diego Arrioja y aquí estoy con mi amigo Alex Padilla. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema muy interesante y tenemos unos invitados especiales. Hoy vamos a hablar de Monusal, que se está llevando a cabo, bueno, en estos días aquí en Salamanca, por parte de la Universidad de Salamanca. Y tenemos, bueno, primero como invitados a Pablo Herrera, que es el Secretary General. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También tenemos a Soledad Rodríguez Sánchez. ¿Cómo estás, Diego, Alex? Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Carl Plum. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar en nuestro tema central acerca de Monusal y ellos nos van a contar. Bueno, también tenemos más invitados que se irán intercambiando aquí a lo largo del programa para que nos cuenten su experiencia. Y bueno, ¿de qué se trata, no? Este modelo que mucha gente igual no sabe de lo que es. Y pues nos contarán de todas las cosas interesantes. Y bueno, antes que nada, pues vámonos a Alex, a tu sección, a tus efemérides. ¿Qué nos tienes hoy? Hoy sí fueron preparadas. ¿Estás preparado o no? Otra vez sí, claro, estamos preparados. Un día como hoy, pero en 1727, muere Isaac Newton, físico y matemático británico. Ajá. En 1811 nace Robert W. Bunsen, físico e inventor alemán. Estableció las bases para la producción electrolítica del aluminio y el magnesio a escala industrial. En 1889 se inaugura la Torre Eiffel en París, Francia. En 1900 la famosísima Torre Eiffel para la Exposición Universal del 89 en Ajá. París. En 1914 nace el mexicano Octavio Paz, el premio Nobel a la literatura en 1990. En 1934 nace Carlos Rubbia, físico italiano, Nobel de 1984, otro Nobel, por el descubrimiento de partículas subatómicas. En 1989 Yasser Arafat es proclamado presidente de Palestina por decisión unánime de los 70 miembros del Comité Central de la OLP. La URSS lanza la Luna 10, que fue una nave soviética no tripulada del programa espacial mismo de Soviética. Y en 2005 un informe de la ONU alerta de que la degradación del planeta complica la subsistencia de la humanidad. Muy bien, Alex, ahora sí hiciste muchas efemérides. Hoy se hizo la tarea de las efemérides. Estás recuperando de todo lo que no habías hecho los programas pasados, ¿verdad? ¿Eh? Sí, claro. ¿Cuál? Si yo siempre aquí, tan atento en cada programa... Pero bueno, al ratito veremos la pregunta. ¿Nos tienes una pregunta o no? Al ratito la formulo. Pues ponte a trabajar, Alex, y sí, ¿no? Pues bueno, vámonos con una canción para amenizar. Vámonos con esta nueva canción de Maná que se llama Lluvia al Corazón. A ver si les gusta. Que disfruten. Te despiertas en el llanto. Más, no, mi bebé, eres la mariposa que... Muy bien, ¿qué les pareció esta canción? ¿Les gustó? Muy bueno. Oh, sí, está bien. Tranquilita, ¿no? Pues bueno, antes que de irnos al tema central, vamos rápido a los titulares de la semana, de lo que ha pasado en Latinoamérica. Brasil se prepara para revolucionar el material de buena parte de los componentes de un automóvil, sustituyendo el aluminio y el acero con fibras hechas de frutas como plátano, piña o coco. Las primeras experiencias están revelando que las fibras de frutas hacen más resistente, por ejemplo, el Kevlar, un compuesto usado en la fabricación de chalecos antibala que al mismo tiempo resultan más ligeros. El expresidente norteamericano Jimmy Carter concluyó una fructífera visita a 3 días en La Habana, con resultados redondos. Logró reunirse con la mayor plana del país, empezando por Raúl y Fidel Castro, para tender puentes entre ambas naciones. Visitó también la cárcel al contratista estadounidense Alan Gross. Y por último, según esto va a quitar el embargo que tiene Estados Unidos con Cuba. El ex ministro del Interior guatemalteco Carlos Bielmann se opuso ayer en la Audiencia Nacional a su extradición a Guatemala, donde está acusado de asesinato y pidió ser juzgado en España para demostrar su inocencia. Bueno, después de estos titulares breves y que han ocurrido en América Latina, vamos con una canción breve y después ya empezamos nuestro tema para que nos empiecen a contar nuestros invitados. Andas muy cancionero últimamente. ¿Sí, va? Vamos con esta canción a ver si les gusta. Tiene ganas de fiesta. Esto aquí, se llama compañero. Tu Angelito de Chino y Nacho. ¡Ey, DJ! ¡Toma la disco! ¡Toma la disco! ¡Toma la disco! ¿Qué les pareció esta canción movidita de Chino y Nacho? Muy buena, muy buena. Para que se vayan acordando de las fiestas esta semana. Innovando, ¿eh? Hay actitud aquí. Y bueno, nos acaban de acompañar dos invitados más al estudio. Clara González. Encantada. ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y el mismísimo Andy, Andrés Isurieta. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Está despierto o todavía la fiesta de ayer? Yo diría mitad, mitad. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ahora sí que nuestro tema central, para los que nos acaban de sintonizar, vamos a hablar de MONUSAL, del modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Salamanca. Y bueno, que es su cuarta edición, si no me equivoco. Y pues aquí tenemos los protagonistas aquí de este evento. A ver, cuéntenos, ¿cómo ha estado? Bueno, ya es el cuarto día hoy, ¿no? Me parece. Sí, cuarto día. Cuarto día. ¿Y qué tal ha estado? O sea, en general, el modelo. Bueno, yo la verdad muy contento como está saliendo todo. Tanto los debates, que son la parte formal, y luego tanto los eventos sociales que organiza la asociación. La verdad muy contento como está saliendo todo. La ciudad se está portando muy bien, los bares muy bien, muy contento con todo. Qué bueno, qué bueno. Los bien, Andy. A ver, y Pablo, tú como Secretary General, cuéntanos cuál es tu visión del modelo, o sea, cómo ha ido transcurriendo. Bueno, va bastante bien. Tal como Andy dice, la hemos pasado muy bien, tanto dentro del comité como fuera del comité. Y es bastante importante que la gente que viene de lejos, especialmente de otros continentes, y bueno, se hacen tremendo viaje y que la pasen bien en Salamanca es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aparte del modelo, las fiestas, ¿no? Que son vitales. Ah, por supuesto. ¿Y cuántos participantes hay esta vez? Si no recuerdo mal, no. Diego, son creo que 85, 95 delegados. Sí, ¿qué quieres decir? ¿85? 85, 95, sí. No estoy segura. Más 5 pagers, secretarios, que vienen de casi todos del Colegio Maristas, de Salamanca. Y luego, bueno, somos 5 comités, entonces somos 10 presidentes de comité. Más, por supuesto, Pablo. El secretario general, ¿no? El jefe. El chief. Y bueno, aquí están representando 4 comités, ¿no? Si no me equivoco. Sol, tú estás de presidente de comité. Del Consejo de Seguridad. ¿Y qué tal? Muy bien. Bueno, mi copresidenta es Isa Grad, es rumana. Ajá. Bueno, ella, de hecho, tuvimos en el último momento una baja sensible. Pero Isa Grad llegó desde Londres, canceló sus vacaciones en Rumanía, vino a pasar su cumpleaños con nosotros y con vosotros. Y bueno, no, está saliendo todo muy bien. La verdad es que tenemos algunos delegados principiantes, pero todos lo están haciendo muy bien. Los debates son bastante creíbles, todos siguen sus políticas nacionales. Y bueno, hemos tenido una crisis también en el Consejo de Seguridad desde el año pasado, creo, en MONUSAL. ¿Y esta vez de qué fue la crisis? Hablamos sobre el Sáhara Occidental. Uh-huh. Una crisis, bueno, es una crisis ficticia, obviamente, pero en cierto modo en línea con la situación actual. Uh-huh. Se produce un aumento de las protestas en el Sáhara por parte del Frente Polisario. Entonces Marruecos aumenta la represión y Argelia muestra su apoyo militar al Sáhara. Entonces se pedía al Consejo de Seguridad y a los delegados que emitieran un dictamen presidencial. Muy y es lo que hicieron. ¿Y se pudo resolver bien? Sí, ya. Sí, se resolvió y la verdad es que estaban un poco bloqueados en el tema que estábamos tratando antes, que era el impacto del tráfico de drogas en la financiación del terrorismo, que precisamente escogimos porque había un país latinoamericano en el Consejo de Seguridad, como era Colombia, que podía tener un papel muy importante en este tema. También está Brasil ahora en el Consejo de Seguridad, que uh-huh. juega un papel muy importante como líder regional. Y nada, muy bien, o sea, estaban un poco bloqueados, entonces introducimos la crisis, la resolvieron muy bien y después volvieron a trabajar sobre el tema del tráfico de drogas, que bueno, ya hemos aprobado una resolución esta mañana. Entonces mañana se espera que se pueda llegar a la... Resuelva. No, este tema ya se ha resuelto esta mañana, ya se ha aprobado una resolución sobre el tráfico de drogas. Ayer por la mañana aprobamos el dictamen de la presidencia. Ajá. Y ahora estamos discutiendo la situación en Oriente Medio. Ah, muy bien, muy interesante eso. Muchas gracias, Diego. No, a ver, Carl, cuéntame tú en qué comité estás. Yo soy presidente del Comité de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo. Ajá. Ojalá aquí se llama en español. Y bueno, estoy presidente con Javier Ciar, quien es español, que estudia en Salamanca. Ajá. Y bueno, primero estamos hablando sobre el tema de microfinancias y sobre todo sobre el impacto que pueden hacer microfinancias en el desarrollo y en la aliviación de la pobreza en gran parte de Asia, también como África y América Latina. Y la verdad es que los delegados estaban muy bien. Todos nuestros delegados estaban en su primer modelo y estamos un poco preocupados si serán capaces de realmente montar una buena debate. Uh-huh. Pero sí, al fin nos sorprendían bastante, estaban bien, muy bien preparados, hay que decirlo. Y al fin sí, estaban capaces de sacar una muy buena resolución. Lo que hicimos ayer por la... antes de que nos fuimos a la fiesta. Quiero recalcar que aquí el tema fiesta creo que está en rojo ya. Y además tengo que decir, los delegados no solo son muy buenos diplomáticos, son igualmente muy, muy fiesteros. Muy buenos, es vital, ¿eh? Sí. Pues igualmente aguanta muchos chupitos, hay que decirlo. Sí, ¿eh? Sobre todo si los sirve Alex. ¿Quién? Ya ves, Alex los emborrachas, ¿eh? Yo los pongo borrachos a todos estos. No, y bueno, así andamos muy bien, estoy muy contento. Bueno. ¿Y les queda mañana algún tema en particular por resolver en tu comité o pues ya...? Ahora estamos hablando sobre el tema de desarrollo sostenible en África en conexión a recursos naturales, porque vamos ahora, uh-huh. Eso se llama en inglés el resource curse, es que los recursos en África muchas veces han sido más un problema para los países que una contribución al desarrollo. Nosotros estamos hablando como si fuera posible de que convertimos esos recursos que principalmente podrían llevar mucho dinero, cómo las convertimos a un beneficio para el desarrollo sostenible, obviamente. Y ese tema, uh-huh. Claro, ese problema hay en África, sobre todo en África, pero también está presente en otras partes del mundo, como América Latina. Sí, claro. Y bueno, ojalá que lo acabamos hoy. Estaban muy trabajadores los delegados hoy, debatían bastante, estaban luchando de hecho bastante bien. Pero la verdad es que me gustan esas luchas, esa pasión de la debate es realmente lo que hace divertido a todo el modelo. Y creo que con poco de suerte lo podemos acabar mañana. Sí, bueno, yo creo que sí. Y después de hoy de unos buenos pinchos, me parece que irán de pinchos ojalá y luego que de... se duermen mañana. No, pero estarán, pinchos, me imagino que estarán ahí con todo. Que mañana sí. Hay que debatir. Pues muchas gracias, Carl. De nada. Y a ver, Clara, cuéntanos tú en qué comité estás. Bueno, buenas tardes. Yo estoy con Andrés y Turieta. Ah, pues Andy, también nos pueden contar. Cuéntenos de, claro que sí. De su comité. Sigue Clara, por favor. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos y bueno, la verdad es que muy interesante, somos un comité muy numeroso, tenemos casi 20 delegados, creo que somos de los más grandes y bueno, esto a veces es un obstáculo porque cuesta mucho sacar adelante las cosas, porque por cada punto, por cada cosa hay muchísima más polémica, pero bueno, finalmente, gracias a la ayuda de Pablo, que hizo de delegado ayer de Estados Unidos, que no teníamos precisamente en un tema importante, que era la protección de los derechos humanos bajo el ataque de las medidas antiterroristas de los gobiernos. Pues claro, todo el mundo acusaba a Estados Unidos, pero no había Estados Unidos en el comité. Sí, tocó entrar a poner la cara. Tuviste ahí que intervenir, ¿eh? Igual que Andy de Argelia. Y nada, ¿Y qué tal les fue en el debate? Finalmente ¿No Pablo mucho, nos sacó Pablo? La resolución en media hora. Sí, bueno, es que lo que pasa es que estaban debatiendo muy bien, pero nada más que no podían ponerse de acuerdo. Entonces, la sugerencia que, bueno, vino por parte de Andy y de Clara es que les ayude para poder pasar la resolución dentro del comité, haciendo enmiendas. Entonces, entrando y hablando un poco con los delegados, poco a poco lo fuimos solventando. Es una parte muy curiosa de los modelos de Naciones Unidas, los diferentes estilos que se puede tener para debatir. Hay gente que se centra muchísimo en su rol y en lo que quiere decir y obviamente como hay tantas opiniones diferentes es a veces muy difícil llegar a un acuerdo y eso es justamente parte de la práctica de lo que es Naciones Unidas. Sí, como dijo Clara, somos un comité muy numeroso, hay delegados para todos los gustos y de todas las personalidades posibles, entonces se crea mucha polémica y eso a la vez es bueno para los presidentes porque nos mantiene despiertos y atentos y divertidos. Para que no te duermas, Andy, ahí, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántos delegados son en tu comité? Somos 19 delegados y más los chairs y la otra gente que ayuda. Muy bien. ¿Y queda ahí algún otro tema que les quede pendiente para mañana? Claro que sí, ahora estamos debatiendo la libertad de prensa. Entonces es un tema muy importante. Interesante. Y también tenemos muchos periodistas que son delegados, entonces tienen opiniones muy interesantes al respecto. Y bueno, esperamos mañana llegar a una solución interesante. Ya contarás, de hecho la semana pasada estábamos hablando de censura en la prensa. Sí. Hablamos de un documental mexicano que fue censurado en México, entonces puede ser. Entonces todo está vinculado. Ya me contarás, Andy, sí, cómo se resuelve. Sí, sí. Y a ver, y cuéntenme así en personalmente alguna anécdota de este modelo en comparación con otros que porque ya que han estado. O sea, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. ¿Y cuántos modelos han participado en general en todo el mundo? Ya, pues ya me imagino que unos cuantos, ¿no? A ver, empezando por Andy, tú ya llevas varios, ¿no? Tener vida, esa experiencia, ese conocer a esa gente, hace esos modelos tan buenos y eso también lo hace muy difícil dejar los modelos. Normalmente lo que pasa uno conoce a mucha gente en los modelos, tiene muchas buenas conversaciones y se acaba el modelo y uno se pone un poco depresivo, le hacen falta la gente y de repente te apuntas al próximo modelo, no lo quieres dejar. Y ese hecho se llama el MUN virus. Sí, claro, de hecho yo creo, o sea, en mi opinión personal lo que más me gusta, bueno, aparte de pues en los que he participado es la gente, ¿no? Que conoces y la conexión de las amistades, del network, que, ¿no? Que y hay, amistades haciendo, y, ¿no? Lo más importante. Porque Diego, tú estuviste en Milán y en otros lugares, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí, y bueno, en Salamanca también. Y sí. Bueno, estuve antes en Estados Unidos. Pero ya tendré que participar en otro para despedirme, para acabar con broche de oro. Acabar con broche de oro. Y usted, y bueno, Pablo y Sol también ya llevan Bueno, unos cuantos. Que siga Pablo, pero ya me va a dejar mal, entonces... Pablo, ya saqué el... Por favor. El no, señor bueno, de la experiencia. No, en verdad, si es que vamos por experiencia, Andy, estoy seguro que me gana por uno, por dos. Pero empezamos, ¿qué? Tal vez a los 14, por ahí. Sí, sí, entonces ya van un tiempo. Sí, el otro día haciendo la cuenta ya van 10 años de hacer esto, entonces es bueno estar aquí, es bueno que sea Salamanca, pero ya también creo que pronto estamos pensando en colgar la toalla. Sí. Pero mientras estés todavía activo, pues aprovechando, ¿no? No, sí, y por eso, digamos, es que cuando me invitaron para venir a Salamanca, estando en Canadá, estando tan lejos, el momento que me llegó la invitación y sabía quién estaba involucrado, dije, no, o sea, ni siquiera lo pensé dos veces, directamente para acá. Sí, bueno, pero pues no importa cuántos lleves, siempre es una pena cuando se acaban. O sea, todo sí, es mundo una experiencia está, diferente, sí, sí, todo. Es lo más triste, ¿no? La despedida. Sí, todo el mundo está muy triste que ya mañana es el último día. Ha sido una semana que ha pasado muy, muy rápida. Y siempre sí, es pues una ya acaba. Bueno, mañana es la clausura, ¿cuándo es? ¿El sábado? Mañana. ¿O mañana? Mañana ya. Mañana. Pues los iremos a visitar. Para la clausura. A la mañana fiesta, por favor. ¿Para Info? Quede claro otra vez. ¿A qué hora es la clausura? A las 4:30. ¿En dónde va a ser? En el Paraninfo. Ah, ok. En el edificio histórico de la universidad. ¿Y tú, Sol? Repitiendo. ¿Tu experiencia? Bueno, ya voy a quedar mal porque no llevo ni 10 años, porque yo hace 10 años que prácticamente todavía andaba gatas. Claro, dime viejo. Claro. y bueno, yo este es mi quinto modelo. Hice 3 como delegada y 2 como presidenta de comité. Ahora mismo estoy de Erasmus en Lovaina, en Bélgica, y fui presidenta de comité por primera vez hace 3 semanas en Bélgica. Así que fue buen entrenamiento para llegar a Munusal totalmente en forma, que es el modelo al que yo verdaderamente le tengo cariño, porque es donde empecé. Y donde están todos mis amigos, como Carl, como Andy, que fue mi chair el año pasado en Rumanía. Y bueno, al final te das cuenta de que somos todos un grupo que nos movemos y vamos yendo de un modelo a otro. Sí, y nos acabamos encontrando siempre los mismos amigos. Pero siempre es agradable. No, claro, claro que sí. Y a ver, ¿dónde va a ser la fiesta hoy? Hablando ya las actividades menos formales. Sí. ¿Qué que nos bueno, Andy, tú eres el experto, por favor, sí, ilustra. Antes de nada, Andrés está un poco decepcionado este año. Se le ha pasado muy... muy rápido el modelo, porque todos los delegados se han ido antes de las 4. Es verdad, espero estén escuchando a los delegados de eso. Sí, ayer de hecho fue un desastre, porque a última hora de la fiesta solo quedábamos los presidentes de comité. Sí. Qué mal ejemplo. O qué buen ejemplo. Los primeros dando ejemplo. Acabando ahí. Yo no puedo hablar sobre el acabando ahí en la fiesta mexicana. Luego me he sentido culpable de su transformación. De ver bien a empezar aparte, ayer llegaron tarde, ahí al sabor. Sí, llegaron ya tarde. Llegamos ya tipo. Bueno, no digamos horas porque vamos a quedar muy mal. Pero altas horas llegan y destrozan la pista, o sea. Llegan y destrozan el lugar. Como debe ser. Y bueno, el viernes, bueno, hoy de pinchos, ¿no? A Bandic. Así es. Y así después es. Al lugar de siempre. Puerto de Chus, ¿no? Más tarde, ¿no? Brevemente al Puerto de Chus, y como siempre acabaremos visitándoles en El Sabor. Bueno, hoy estoy ahí yo trabajando, ¿eh? Yo creo que me les uniré. Y descansa. Me les uniré a la... Ahí si quieren pasar. Muchas gracias. Les invito unos chupitos. Al pinchero. Gracias. Al deporte nacional de aquí. Nos tendremos que sacrificarnos e ir por los chupitos. Pero son sin alcohol, ¿eh? Ah, bueno. Pues entonces nos iremos solo por ti, entonces. Claro, claro que sí, ahí con un piquete. Claro que sí. Pues bueno, pues ya se nos está acabando el programa. Y pues ahora sí que, más primero que nada, agradecer a nuestros invitados. Muchísimas gracias por venir, Sol, Pablo, Carl. Gracias. Clara, gracias a ti, Diego. Andy. Muchas gracias, Diego. Gracias. Pues ahora sí que fue una visita muy amena, ¿eh? Y esperemos que termine excelente su modelo, y los visitaremos personalmente para saludarlos, ¿no? Perfecto, gracias. Ya el próximo programa. Más. Les esperamos el próximo año sobre las mismas fechas. www.munusal.org. Así que ya saben, todos los que nos están escuchando, métanse a la página. O nos pueden llamar a los teléfonos 92 32 94 633. Y si no, al móvil de Diego, que es 6. No hay teléfono, 664. Apunten. Las delegadas que quieran un poco más de orientación, por favor. El espacio de teléfono. No. Diego. Por favor. De todas maneras, lo pondremos en el blog, pondremos el link de Monusal. En el blog del programa. Con el teléfono incluido, ¿eh? Para que se apunten al tour personal de Andy. Ándale. Muy bien. Tras bambalinas, ¿no? Se hace lo posible por los delegados. Sí, muy bien. Y pues tú, Alex, querías mandar un saludo especial, sí, ¿no? Sí, quiero mandar un saludo, que es el cumpleaños de mi sobrina, Natalia. Ay. Nicole. Qué mono. Nicole. Me equivoqué. Ya me acuerdo. Qué vergüenza, ¿eh? No. Debe ser sobrina legal. Te va a mandar tu hermana, ¿no? Menos mal que es tu sobrina y no tu novia. No, es Nicole. Ay, bueno, es su cumpleaños. Me van a pegar. Se me fue. Y pues un saludo a mis papás que me están escuchando y pues a todos. Allá a Anita, a mi segunda madre, que también me anda escuchando por ahí. Muy bien, ¿algún saludo especial que quieran mandar desde aquí de Salamanca, muchachos? Bueno, yo a todos los delegados, la verdad, espero verles hoy noche, o mejor dicho, esta madrugada. Espero verles, y gracias por venir a todos los delegados, que, como dice Pablo, que vienen de muchas largas distancias, y esperamos hacer lo mejor posible por su experiencia, que sea positiva. Un saludo al delegado de Congo. El delegado preferido. Yo quería mandar un saludo, bueno, a toda la organización de Monusal, sobre todo a los secretarios de comité que nos hacen la vida agradable todos los días, a todos los profesores que nos han apoyado en todo este tiempo, bueno, Adán Carrizo, Juan Manuel Bautista, entre otros, y sobre todo también a Lidia, que no es profesora, pero también le queríamos mandar un saludo muy grande desde aquí. Toma, Alex. Un saludo y un beso igual a uno de mis mejores amigos, Rodrigo Aguilar, que me andan escuchando. Y también nos quieren Marie y Fuensanta, los organizadores de este modelo. Por supuesto que sí. Han hecho un trabajo increíble, que trabajaban muchísimo para conseguir las visas a los delegados, para hacer toda la organización, conseguir los lugares, conseguir los bares, que trabajaban todo el año para hacer esto posible. Muchas gracias a Marie y Fuensanta. Sí, claro que sí, claro que sí. Un saludo y pues bueno, muchachos. Y gracias también, último y muy importante, al vicerrectorado de estudiantes, que nos ha apoyado todo este tiempo. Muy bien, pues un saludo. Gracias a ustedes, de verdad, por haber venido. Gracias otra vez por venir, y nos veremos hoy en la noche. Gracias, okay. Esto fue Hablemos de Latinoamérica. Nos vemos el siguiente jueves a las 6:50. Los dejamos con esta canción que se llama ¿Quién te quiere como yo? Empezamos el fin. Vámonos. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo.